las quemaban. Entonces casi te perdí y terminé siendo eso, lo que siempre odié. Entonces casi te perdí. Casi te perdí, me convertí en cucaracha y me hiciste la sopa. Entonces casi te perdí.